amar es saber perdonar, es saber comprendernos, amarnos y unirnos en su voluntad. Amar es la felicidad de vivir en un mundo muy libre de penas y de vanidad. Amar es hermoso, amar es comprender al hermano que sufre las penas de este mundo fugaz. Amar no es difícil, amar es romper las cadenas que roban al hombre de su libertad. Hermoso amar es tenderle la mano a aquel que no tiene razón de luchar. Amar es un don sin igual, es poner nuestra fe y esperanza en aquel que nos brinda la paz. De su libertad.